¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana, que parece que ya las lluvias están aminorando. El ETA, este cicloncito, ¿cuál cicloncito? Tremendo ciclón que le pegó a Nicaragua, pues ya está en vías de salida. Gracias, amigos, al frente frío. Muchos nos quejamos de que bajó la temperatura y de que también trajo lluvias el frente frío, pero yo prefiero esas lluvias que a las lluvias de un huracán. Así es de que, pues, gracias al frente frío, bueno, fueron varios, desde el 9, el 10, el 11, frentes fríos que llegaron hasta la península y que ahora sí se hicieron presentes, pues por eso tenemos ahora, pues ya vamos rumbo, eso espero, aunque todavía no se termina la temporada de huracanes, vamos a rumbo, y fíjate lo que voy a decir, vamos a rumbo a una sequía extrema entre abril y mayo. Porque tuvimos una, oye, se igualó el récord de tormentas en el Atlántico del 2005. Que si se acuerdan, en el 2005, al sur de Estados Unidos, allá en Luisiana y Texas, le pegaron creo 4 o 5 tormentas. Pues a nosotros aquí en la península, esta temporada de huracanes, nos pegaron 4. 4 tormentas que pasaron sobre la península de Yucatán. Y que, bueno, ya ve las condiciones en las que dejaron la península de Yucatán. Los mantos freáticos al tope. O sea, no puede llover tantito porque ya no hay a dónde se vaya el agua. Y tenemos que esperar a que bajen. Pues, mire, ese fenómeno sucedía todos los años de toda la vida en la península, pero el margen del manto freático pues eran hasta 8 o 10 metros y pues no lo notábamos. Pero yo me acuerdo cuando realizábamos buceos en cenotes en la temporada de lluvias, pues sí notábamos que el cenote subía, que el nivel del agua en el cenote subía. En Ocac, por ejemplo, que son de las zonas donde pues se desbordó el cenote de Nocac. Ese sí, yo me acuerdo que lo llegué a ver a nivel de, casi al ras del filo del cenote. Pues que será con 1 metro, 1.5 metros, 2 metros para entrar al agua. Y pues ahora, con esta temporada de lluvias y la cantidad de agua que nos cayó, pues está completamente rebosado. Así es de que, bueno, espero que ya no, porque si ya deja de llover, pues las aguas tendrán que tomar su nivel y tendrá que bajar el nivel del manto freático para bien de todos en esta península de Yucatán y pues prepararnos para la próxima temporada de lluvias. Aunque, insisto, esta todavía no acaba. La temporada de huracanes termina el 30 de noviembre. Así es de que hay que mantenerse informado y bienvenido a Fórmula en los Negocios. Este es el programa número 3820. Gracias al equipo de Radio Fórmula Yucatán, Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, en la cabina de la 94.5 de FM, donde transmitimos este programa. Y también gracias al estudio virtual, como así le llamo, de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores en viernes. Y bueno, tenemos una conversación de coaching con la coach Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y esperando pues que tengan sus planes para el fin de semana. Ah, sí, ya, vamos a darle ya. A darle el recalentado al PIB. Ah, pues para, sí. Para los que les sobró. Y pues los que no pudieron comer, pues igual y de repente pueden conseguir uno por allá. O, pues todavía, o que alguien les invite. que les invite a comer o algo así. Pero bueno, Robert, el tema muy interesante. Fíjense, hoy vamos a hablar de coaching de equipos, el arma colectiva para tu éxito. Y qué interesante que denote aquí que es un arma colectiva para lograr algo el trabajar en equipo, porque creo que esto, si lo ponemos encima de lo que está sucediendo hoy con la situación de la pandemia y el COVID, pues de aquí tenemos que salir todos juntos. Y estas palabras, me acuerdo que las escuché de Miguel Galloso, de ahí del el restaurante La Reforma, La Cantina, a quien le mando un cordial saludo, que él decía, pues es que juntos tenemos que salir, él le decía a sus meseros y todos, porque individualmente no va a funcionar. Entonces, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que sacrificar y todos tenemos que trabajar y todos tenemos que aportar. O sea, aquí estamos hablando de que juntos tenemos que ceder, otros tienen que dar, o sea, ceder y dar todos en todo momento. A algunos les va a tocar, a otros les va a tocar en otra ocasión. Y creo que este es la clave de un trabajo en equipo, Robert. Porque muchas veces y anteriormente a nosotros nos enseñaron que tu título, lo que estudiaste, para lo que fuiste entrenado, eso haces y no haces nada más. O no tienes, entre comillas, por qué hacer nada más. Y no hay nada más fuera de la realidad que eso, porque todos como seres humanos somos una unidad, nos afectamos mutuamente. Entonces no puede ser, y si lo comparamos con el organismo biológico, que es el cuerpo humano, el corazón no puede trabajar sin el pulmón. No puede hacer su chamba si el pulmón no le pasa, ¿ok? El oxígeno o lo que tenga. Y cada ingrediente, cada órgano que hay en un cuerpo funciona con lo que le dan los demás y con lo que hacen los demás. Y muchas veces los demás tienen que hacer lo que un órgano no está haciendo o defender lo que un órgano o lo que está sucediendo. Entonces se salen de lo que normalmente hacen. No sé si me estoy explicando, porque el cuerpo pues está listo para reaccionar y defender, y el ser humano también tiene todas esas posibilidades. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Que muchas veces, ah, no, yo soy licenciado en administración, yo de mi escritorio no salgo. Yo veo números, yo administro, yo doy órdenes. Pero si se está callando la fábrica, yo no me voy a levantar las mangas para meter las manos en la maquinaria o ayudar a levantar las cosas o a sacar el agua si se inundó. No, yo soy administrador. Entonces, tenemos un escenario como este y también lo podemos reflejar ahorita en el COVID. Ah, no, pues yo no uso cubrebocas porque ¿cuántas personas pusieron hasta un amparo? Es ridículo al principio. Pusieron un amparo porque no necesitaban usar cubrebocas porque tenían un amparo. Y sin pensar en los demás. O sea, a ese grado llegó ese individualismo que es el que a fin de cuentas estoy hablando. Hay que romper con eso. Trabajo en equipo significa juntos de manera colectiva. Ponerle a este armamento, por llamarle así, lograr ese armamento para poder salir adelante, porque nosotros somos ese armamento, pero juntos, no individuales. Absolutamente de acuerdo contigo. Y bueno, lo has dicho, culturalmente nos han educado al individualismo. Ese es cultural. La educación es individual. La competencia, no puedes tú más que ser el número uno, no hay otra manera más que ser el número uno y tú eres el que debe de saber todo y tú eres el que debe de imponerse a los demás y debe de imponerse a la competencia. Confundimos el individualismo, la sabiduría individual, la confundimos con la egolatría, pienso yo. No sé, es una palabra que daría mucho de qué hablar también, pero creo que el COVID, el encierro, nos vino todavía como a reforzar el individualismo. Yo trabajo desde mi casa y desde ahí voy a hacer las cosas. Y nos cuesta trabajo encontrar la colectividad cuando estamos aislados. Ese es un fenómeno que está sucediendo. A las empresas hoy que decidieron llevar el home office, pues les ha costado mucho trabajo porque no tienen a la gente junta, controlada individualmente. Sí, Sí, vigilada, ¿sí o te sea, acuerdas para que a dar veces seguimiento. en las empresas, voy a poner un ejemplo, veías un papel tirado en el pasillo y, oye, ¿por qué no lo levantas? No, no, no, ahí está el de limpieza, que venga el de limpieza a levantarlo. Esa es una actitud y una mentalidad individualista. Pero de esto y más vamos a platicar, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, ya con unas temperaturas sensacionales aquí en Mérida. En la península de Yucatán, creo que hay que disfrutar, creo que vamos a tener un invierno sensacional. Yo creo que es la mejor época de Mérida, pues sí, sobre todo sin lluvias, sin tanta agua, sin tanto calor, sin tantos moscos, sin tanta humedad, porque la humedad, la verdad que se puso al tiro en Híjole, ¿a poco a usted no se le humedecieron hasta los zapatos, la ropa, los pantalones? Y bueno, y más ahora enclaustrados porque seguimos en cuarentena. Bueno, cuarentena los que pues tenemos la posibilidad de hacerlo, de seguirnos cuidando de esta pandemia que no ceja, no ceja y no tenemos que bajar la guardia porque la tenemos que derrotar, por lo menos aquí en Yucatán. Y quiero felicitar a los yucatecos porque pues hemos logrado usar cubrebocas, cosa que en otros lados del mundo no lo han logrado y nosotros sí. Y eso pues es un triunfo y eso se demuestra en que tenemos casi, casi controlada la pandemia en Yucatán. No hay que cejar, no hay que salir de casa, quédese en casa y si tiene que salir por trabajo, porque pues tenemos también que salir a trabajar, use cubrebocas, lávese las manos, sana distancia, no juegue con el cubrebocas, de veras. Mire, a mí al principio, que tuve que usarlo casi todo un día, es molesto, yo sé, pero finalmente te acostumbras, tienes que acomodártelo. Yo me acuerdo que a mí me doblaba las orejas, me lastimaban las orejas. Pero hay que aprender, hay que acostumbrarse, hay que hacer un hábito el uso del cubrebocas. Y mire, y le voy a decir por qué. Porque si bien pues ya viene la vacuna, ahora el año entrante ya pues espero que todo el mundo empiece a vacunarse, que ya nos libremos de que sea pandemia lo que tengamos encima, pero el uso del cubrebocas, créame amigos, llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque estos virus se van a seguir proliferando. Ya ve la noticia esta semana que parece que hay un virus en Brasil, otro coronavirus que encontraron en Brasil. Hay que buscar información. O sea, el uso de cubrebocas y el protocolo de sana distancia llegó para quedarse. Así es de que más vale que nos acostumbremos a ello. Es una recomendación de nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Pero déjeme darle una mención de nuestros amigos patrocinadores. Mire, para darnos la calidad de vida que merecemos y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, es necesario consumir energía eléctrica, pero su costo representa una carga importante para las finanzas familiares y los gastos de las empresas. Los expertos de Mi Energía MX pueden diseñar e instalar en tu casa o en tu negocio un sistema que genere electricidad a partir de la luz solar, una forma de energía limpia y gratuita que utilizarás para que el importe que hoy pagas por ese servicio se reduzca al mínimo. Llámales al 9999-2524-91 o envíales un correo a genero@mienergiamx.com y genera tu propia energía. Además, ayudamos al calentamiento global reduciendo nuestras emisiones de carbono al usar energía limpia como la luz solar. Y mire que aquí en Yucatán tenemos pues tanta luz solar, hay que aprovecharla, hay que sacarle jugo. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la coach Laura Alcalá Oliver, coach certificada Newfield Network, con este tema de coaching de equipos. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues algunas preguntas para las organizaciones, ¿no? Porque si todos hablan de trabajar en equipo, pero ¿cuántas empresas realmente lo hacen de manera efectiva? Y no basta nada más con comunicar, sino tenemos que interactuar, que es lo que yo decía hace rato, ¿no? No solamente encerrarme para lo que me contrataron y ya, porque la organización es todo un sistema. Si lo comparamos con el cuerpo humano, un sistema orgánico, en el caso de la empresa, pues también es un sistema con diferentes áreas, con diferentes funciones, pues tenemos que interactuar con todas para que sobreviva la empresa. No podemos cerrarnos a decir, ah, no, este es el departamento de cobranza, solo me dedico a cobrar y de aquí no me pidas nada más. No. Entonces, por ejemplo, aquí algunas preguntas que se plantean es cuál es la razón por la que tu empresa no logra sobresalir y obtener esos resultados que tanto añoras. Habría que preguntarse cómo está funcionando, cuál es la filosofía de la empresa, cuál es el ambiente. Yo les haría una pregunta: si tú convirtieras a tu empresa en una persona, ¿cómo definirías a esa persona? ¿Es una persona alegre? ¿Es una persona efectiva? ¿O es una persona deprimida que siempre tiene problemas y siempre tiene pretextos? Esa es una gran pregunta para evaluar a tu empresa. Si tú, no, tú mismo como dueño no te la puedes responder, pregúntale a alguien que sea cliente o que sea proveedor o que esté de afuera y que pueda calar un poquito el ambiente y decirte si convirtieras a tu empresa en una persona, ¿cómo la clasificarías o cómo la describirías? Ese es un ejercicio formidable. Y muy profundo, Robert. Y nosotros lo hemos hecho en algunos grupos, sí, así que es. Hemos coachado. Y créanme que los resultados son formidables. Aunado en cuestionarte, sobre todo si eres el dueño del negocio o eres el director general, cuestionarte cuál es y cómo ha ido el desarrollo de tu liderazgo. ¿Cómo están las cuestiones de desarrollar talentos en tu equipo de trabajo, por supuesto? O sea, son preguntas que, mire, amigos, a veces uno dice, bueno, no, yo no tengo problemas, yo no tengo por qué hacerme esas preguntas. No, yo creo que no tiene que verlo de esa manera. No es cuando tenga usted problemas. Porque primero, déjeme decirle una cosa, no conozco organización que no tenga problemas. No existe. Los problemas existen en toda organización, en toda empresa. Es más, vivimos rodeados de problemas. De ahí mi dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. Entonces, es importante no aislarse. Ahí es donde empieza el individualismo. No, yo estoy bien, yo no tengo problemas. Aquí todo funciona bien. ¿Has escuchado eso, que, sobre todo en nuestro gobierno? Ah, sí, claro. Vamos requete bien, ¿no? Sí, requete, o sea, bien. Ese es aislarte. Y ese aislamiento créanme, te puede llevar al fracaso. Claro, porque se está desmoronando la empresa mientras tú no ves realmente lo que está sucediendo y sobre todo si no escuchas. Un dueño, un gerente que no escucha a sus colaboradores, a sus empleados, operadores, no está escuchando los síntomas de la empresa. Sí, recordemos que cuando tenemos una sintomatología de que nos duele algo en el cuerpo, son esos avisos de que algo estoy haciendo o lo estoy haciendo mal por mi postura, o es un alimento que me está dañando, o alguna situación de eso, o algo me está pasando, algo me está infectando. Tienes un virus. Lo mismo Pues pasa sí. con las empresas. Hay que escuchar a los colaboradores, hay que escuchar a los departamentos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede mejorar las relaciones entre ellos dentro del departamento y la relación de ellos hacia otros departamentos? Porque es primordial que estén como una cadena, eslabón con eslabón. No puede estar los eslabones individuales porque entonces no tienes una cadena, no tienes un sistema. Correcto, correcto. Entonces, tarde o temprano, pues, se va a ir al drenaje, o sea, se desbarata, se va a la quiebra. Entonces es muy importante esto. Y cuando una empresa se enferma porque ya vino encima el problema, ya tienes clientes quejándose, ya tienes falta de abastecimiento del producto, empiezas a perder dinero, no porque lo pierdas, porque lo tienes que pagar, sino porque deja de ingresar. Sí, porque se fueron tus Porque clientes. se fueron. Entonces ahí tienes un problema grave. Y ya estás enfermo. Y va a costar más trabajo solucionar el problema. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, fin de semana, si bien las temperaturas pues han bajado, hemos tenido temperaturas de 25, 26 grados, todavía no es como para dejar la crioterapia. Yo los sigo invitando a que desarrollemos el hábito de la crioterapia, que no es más que otra cosa que cargar hielera para todos lados. Y más si viene el fin de semana, mire, es importante que si va a salir, ya si va a ir a la playa, si va a ir a ver a los flamingos, si va, pues cargue hielera. Ahora, si no va a salir por el COVID y se queda en casa, y pues mire, en la casa hay tantas cosas que hemos aprendido ahora en la cuarentena, pues también siga cargando hielera para todos lados, de la sala al comedor, a la terraza, a la piscina. Pero por favor, sigamos desarrollando el hábito de la crioterapia. Mire, ahora a la hielera, póngale ahí los cubrebocas para que cuando se los ponga estén fríos, frescos y usted dé unas bocanadas de aire fresco y rico. Así es de que la crioterapia hay que seguirla cultivando. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta 1 millón de pesos anuales para cualquier hospitalización que necesites y también te puede incluir a un hijo menor por tan solo 1,000 pesos al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 22 47 16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Hágale caso a Laura y mire, con esto que platicábamos en el corte anterior, de que pues esta de las pandemias también llegó para quedarse. Ojalá no en pandemia, pero pues, por ejemplo, el coronavirus se va a convertir en una influenza o se va a convertir en una gripe que ya es estacional y que por ahí andan diciendo que a todo mundo les va a dar. Lo malo es de que el coronavirus es una enfermedad mortal y cuesta mucho su tratamiento. Un seguro como el que le comenta Laura lo protege a usted de esos golpes económicos que, déjeme decirle, amigo, mucha gente se ha muerto porque no ha tenido con qué pagar que lo traten en el hospital. ¿Sabe cuánto le piden a la entrada del hospital si usted lleva coronavirus? Obviamente en un hospital privado. Pues lo reciben a usted con depósitos de 500,000 pesos para que lo puedan tratar. Así es de que con 1,000 pesos mensuales usted puede estar protegido de esos desastres económicos. Dios no lo quiera, no se lo deseo a nadie, pero pues hay que protegernos, hay que aprender a protegernos. Hable con Laura. Bien, regresamos al tema que nos trajo esta noche, el coaching de equipos, el arma colectiva para tu éxito. Mire, lo más probable es que la respuesta a las preguntas que le hacíamos al inicio sea la conjunción de todos estos factores, o sea, los factores de trabajo en equipo, de liderazgo, de la habilidad de desarrollar talentos, de buscar resultados, de establecer metas, de puede estar la transformación de tu compañía, puede estar en el coaching de equipos. Esta es una actividad que tiene como meta el mejorar el desempeño y mejorar los resultados colectivos en las organizaciones y en las empresas. No importa que sea una microempresa, nosotros hemos tenido empresas de 3 personas en programas de coaching con extraordinarios resultados. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Miren, primordialmente, terminar con las simples y sencillas áreas de trabajo. Estamos muy acostumbrados a individualizar y decir tú haces esto, tú haces lo otro y tú haces aquello. Para pasar a desarrollar verdaderos equipos al interior de las compañías, se sienten que deben de sentir orgullo por estar en el sitio en el que se encuentran y que se entreguen al 200%. Acuérdese que los nuevos valores a desarrollar en las organizaciones es verdaderamente esa entrega, es esa pasión, es ese orgullo de pertenecer, y eso se puede desarrollar, obviamente, con los programas de coaching, pero se puede desarrollar en todas las personas que trabajan en su empresa. El problema con las empresas es que no existen equipos, sino simplemente grupos, áreas, departamentos, como decía Laura, que mire, esas estructuras de organización están quedando completamente atrás, y más ahora con el home office. Esas estructuras de departamentos pues prácticamente desaparecen y todo mundo entra a la transformación digital y a trabajar con aplicaciones. Cada quien hace y introduce los datos y la información en la aplicación de lo que le toca, de lo que le corresponde, de lo que le toca solucionar, y a lo mejor ahí ya esa división de departamentos, de mesas, ¿te acuerdas la burocracia antes? No, es que ahora su caso está en la mesa con fulanito, aquí ya. Esos sistemas son obsoletos actualmente, y más con la tecnología, ¿no? Y hay también que aprender el trabajo en equipo a través de la tecnología. Fíjate, Robert, tocas un tema importantísimo ahorita, porque si presencialmente físicamente, unos junto a otros, teníamos problemas de comunicación, ahorita el reto digital es grandísimo. Si bien la ventaja es que queda la constancia y queda por escrito, claro, si guardas la videoconferencia, si se graba, pues puedes ahí detectar dónde puede estar el error. Pero cuando son videoconferencias que no se están grabando y que se dan instrucciones y que se entienden otras cosas y se hacen otras cosas, que es al gran reto al que estamos ahorita. Repito, si físicamente antes no nos entendíamos, ahorita detrás de una pantalla, yo creo que es un reto muy grande podernos entender. O sea, aquí ya la voluntad de funcionar, de operar y de servir de cada individuo es el ingrediente más importante para que logres sacar adelante tu labor. Si no tienes la voluntad de servir, de operar y de ser eficiente, olvídalo, porque te vas a esconder detrás de la pantalla, te vas a esconder detrás del teléfono y te vas a hacer al que no entendiste nada o vas a entrar siempre en esa ronroneo pues no se oye, de decir, no te veo. Oye, no, es que tú escribiste tal cosa y yo lo interpreté así, y entonces empiezan esos conflictos que no dudo en lo más mínimo que hayan problemas ahorita en empresas, porque lo estamos viendo. Lo sí, vemos existe, nosotros, claro, lo vemos nosotros como clientes. Todo cliente que se esté quejando de un mal servicio hoy en día tiene que ver con esta situación de la falta de seguimiento y de comunicación y el individualismo que se está creando a través de los medios digitales. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo, por ejemplo, en una aseguradora, para poder entrar a mi portal, pues meto mi usuario, meto mi contraseña, como los bancos, igualito. Antes yo tenía la libertad de llamar, identificarme y en ese momento me resolvían el problema. Ahora no. A fuerza me tienen que mandar un correo. Y pobre de mí que no me llegue ese correo donde viene ya la contraseña. Porque ya no sirve. Y desafortunadamente mi experiencia ahorita es que ese correo no me está llegando. Y llevo una semana tratando de solucionar el problema y no me está llegando. Y por el teléfono la ejecutiva ya no está autorizada para desbloquear y activar mi portal. Entonces, habré que esperar qué pasa, el por qué no me llega ese correo. Son obstáculos digitales a los que nos estamos enfrentando. Y si empiezan a poner políticas así, se dificultan más las cosas. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, fin de semana. Mire, están atorados en Estados Unidos con la votación. Pues muy parejo. De repente, en la noche del martes a miércoles, todo apuntaba que Donald Trump se iba a reelegir. Y de repente en algunos estados empezaron a darse las volteretas y empezó a aparecer Biden, empezó Donald Trump a salir diciendo que le estaban haciendo fraude. ¿Dónde lo habrá aprendido este señor eso? Y bueno, pues siguen algunos estados, todavía siguen en conteos y pues espero que ya pronto puedan definir y que no se vayan a pleito, que no se meta a las cortes para dirimir este asunto y que sea verdaderamente la ciudadanía la que pues se respete su voto y que los contendientes, en este caso Biden y Trump, respeten a la ciudadanía pues creyendo en pues, cada estado en Estados Unidos cuenta los votos. Allá no hay un INE como nosotros, que está centralizado el control de los votos. Allá cada estado tiene su sistema de conteo de votos y pues lo tienen que respetar. ¿Habrá errores? Pues sí, por supuesto que sí habrá errores. Pero yo creo que allá en Estados Unidos las instituciones siguen siendo una fortaleza de ese país y lamentable que la sociedad esté tan dividida, pero bueno, hay que seguir pendientes. Yo en lo personal quiero que gane Biden porque creo que puede tratar mejor a nuestro país y pues eso es lo que ya sabe que nuestra dependencia económica es muy fuerte. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos da pulmonía. Así es de que pues, hay que seguir pendientes. Ojalá que ya se resuelva. Este programa está siendo grabado, así es de que de aquí al viernes, pues espero que ya se haya resuelto esto de Biden y Trump. Bien, regresamos aquí a nuestro programa. Discúlpeme usted, luego se me va la onda. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Mire, la temporada de lluvias fue tremenda en este año. Es un año que no se va a olvidar, es un año que va a pasar a la historia, sobre todo por la cantidad de tormentas que nos pasaron en Yucatán. Y eso trajo muchas humedades. Es el momento de implementar sistemas térmicos y de impermeabilizantes en nuestros hogares. Mire, muchas casas van a requerir el mantenimiento. A muchas casas o muchas paredes, ve cómo se le sale el moho. Eso quiere decir que requiere ser tratada y un sistema de impermeabilizantes y reparar las filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa. Porque miren, nosotros vendemos los productos, tenemos los productos de la más alta calidad, asesoramos, somos expertos, tenemos especialistas y también podemos aplicar los productos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999 440913. Búscanos en Facebook como Adi Timper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Nosotros te llevamos lo que requieras. Y bien, regresamos ahora sí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la coach certificada Newfield Network, Laura Alcalá Oliver, y ahora le vamos a dar, mire, le vamos a dar cuáles son las fortalezas que vas a poder desarrollar con un programa de coaching de equipos y que las debes de conocer las razones por las que tu equipo de trabajo pues no está avanzando como debe de ser. Y bueno, Laura, ¿por qué no empezamos con estas fortalezas Claro. que nos trae el coaching de equipos? Y bueno, la primera es el fortalecimiento de vínculos entre empleados, que esto es importantísimo, y que las sesiones de coaching de equipos permite a los colaboradores que se conozcan mucho más. Y obviamente cuando decimos que se conozcan mucho más, muchas veces nos vamos con la finta de conocernos a ese nivel de como de amigos, de platicar de cosas, no sé, más particulares, familia, etcétera. Y no, hay que entender algo muy importante para que haya un vínculo entre empleados. Conocerse muchos más es conocer un poco de cada uno, de lo que les gusta del trabajo, de su especialización, lo que pueden hacer. ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Qué les gustaría mejorar en el trabajo? Todo esto logra un acercamiento entre ellos porque estoy segura que siempre hay puntos en común de qué se puede mejorar o qué no les gusta y cambiarían. Entonces, de eso se trata, que se conozcan más. Claro, ya estas mismas relaciones te llevan a conocerse ya personalmente, pero eso es parte del fortalecimiento del vínculo de empleados. El punto dos es la coherencia entre los objetivos personales y el equipo. porque también es importantísimo. No puede ser que mis preferencias o mis objetivos personales sean distintas a las del equipo. Tengo que tener de alguna manera implícito el ser mejor, el capacitarme más, el ser más perfeccionista en lo que hago, en cómo lo hago, el aprender más. ¿Para qué? Para subir de nivel. Y esto implica ser coherente con los objetivos del equipo. Entonces, eso también es muy importante. Otro punto, desarrollar sinergias en los trabajadores. Miren, amigos, aquí esto es importante porque nosotros como individuos incrustados en un equipo de trabajo tenemos que desarrollar nuestra habilidad de trabajar con sinergia. Desarrollar sinergias quiere decir, la sinergia se produce cuando la energía que tú produces junto con la que yo produzco no da dos. Uno más uno no da dos. Uno más uno da mil. Esa es la sinergia que se debe de desarrollar. La idea en torno a este punto es que el empleado deba de entender que tanto sus capacidades como las de los demás integrantes del equipo de trabajo pueden unirse en una armonía perfectamente para crear cualidades que solos no tienen y que sí tiene el trabajo en equipo. Esto es muy importante, amigos, que se puede desarrollar con los programas de coaching. El cuarto punto es capitalizar positivamente las molestias. Bueno, las quejas, tú hablabas de las quejas hace rato, ¿no? Es importante esto. Sí, y aquí cuando el coach está desarrollando la sesión, pues los jefes superiores de la empresa conocen cuáles son las molestias. Por eso tan importante que los dueños y los gerentes, los directores, estén presentes cuando se hacen pues los talleres o las sesiones de coaching de equipo, porque de esa manera están ahí para escuchar de viva voz las experiencias, las molestias, sobre todo las molestias o las cosas que se pueden cambiar en la empresa, y de esa manera involucrarse, ya que muchas veces sabemos que en los niveles superiores no escuchan. Y sí, eso es lo más importante, es lo más importante cambiar, pero bueno, ya. Y bueno, amigos, ¿considerarías someter a tus trabajadores a un coaching de equipos? ¿Cuáles consideras que son los factores que afectan más comúnmente a los equipos de trabajo? ¿Qué otras ventajas consideras que puede darte este tipo de prácticas de coaching de equipo? Si tienes estas inquietudes, contáctanos. Nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos coaches que pueden desarrollar un programa de coaching de equipos en tu organización. Lo único que tienes que hacer es escríbenos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx y platicamos y verás los programas que podemos tener para tu empresa. Y más ahora que estamos en esta transformación digital y esta transformación de valores y esto que nos trajo el coronavirus, es importantísimo. Pero bueno, gracias, Laura. Extraordinaria conversación. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.